Robert Musil, El hombre sin atributos 1. El hombre sin atributos fue escrita entre 1930 y 1942 y quedó interrumpida por la muerte del autor. Los actores principales de esta tragicomedia monumental son Ulrich, el hombre sin atributos, el matemático idealista, el sarcástico espectador, Leona y Buenadea, las dos amadas del matemático, desbancadas por Diotima, cerebro dirigente de la acción paralela y mujer cuya estupidez solo es comparable a su hermosura, y Arneim, el hombre con atributos, un millonario prusiano cuya conversación fluctúa entre las modernas técnicas de la inseminación artificial y las tallas medievales búlgaras. Alrededor de ellos se mueve, como en un esperpéntico vodevil, la digna, honrada, aristocrática sociedad de Cacania, el imperio austrohúngaro, que vive los últimos momentos de su vacía decadencia antes de sucumbir a la hecatombe de la Gran Guerra. Esta cúspide de la novela de nuestro tiempo abre ante el lector de lengua castellana nuevas y aún más vastas regiones del mundo narrativo del siglo XX. La presente edición en dos volúmenes incluye todo el material publicado en español de esta ambiciosa tragicomedia que trasciende el marco geográfico y temporal minuciosamente descrito, para convertirse en una alegoría universal. Título original, Der Mann und die Gesellschaften, Robert Musil, 1930. Traducción, José María Sáenz.